y no sé por qué lloras. Decías quererme fingiendo, pero mi amor mal me has tratado. Ruegas y estás que me ruegas para volver a tu lado. Olvida que me has odiado. Ay, llora, ruega y podrás todo. No me tendrás a tu mando. Olvida que me has amado. Buscaré un querer, buscaré felicidad. Buscaré un querer, buscaré felicidad. Lloras y no sé por qué lloro. Ingrata. Lloras y no sé por qué lloras. Decías quererme viviendo, pero mi amor mal me has tratado. Hoy ruega y estás que me ruegas para volver a mi lado. Olvida que me has odiado. Ay, llora, ruega y podrás todo. No me tendrás a tu mando. Olvida que me has amado. Buscaré un querer, buscaré felicidad. Buscaré un querer, buscaré felicidad. Buscaré felicidad, mi amor. ¿Lloras? ¿Por qué lloras? La culpa no es mía, mi amor. Buscaré un querer, buscaré felicidad. Buscaré un querer, buscaré felicidad. Buscaré un querer, buscaré felicidad. Buscaré un querer, buscaré felicidad. Buscaré un querer, buscaré felicidad.